La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Bueno, pues esta mañana no me sentía muy bien. Pero gracias a Dios ya me siento bastante mejorado. ¿Algo del estómago? No, el reuma. Porque resulta que esta mañana amanecí con reuma en el dedo gordo del pie derecho. Pero eso de las 4 de la tarde se me pasó. Ah, vamos, se le pasó. Sí, se me pasó para el otro pie. ¿Cómo para el otro pie? Sí. El reuma que tenía esta mañana en el dedo gordo del pie derecho, ahora lo tengo en el dedo meñique del pie izquierdo. ¿Y eso significa alguna mejoría? Claro que sí, porque como el dedo meñique es más pequeño que el gordo, el reuma que tengo ahora es más pequeño también. Ah, pero óigame, doctor, ¿es normal eso de que un reuma brinque así de una pata para la otra? Sí, porque ese es un nuevo tipo de reuma que hay ahora, que se llama reuma marumero. Ah, no lo sabía. Pues ya lo sabe. Y póngase un peso de multa por llamarle patas a los pies del señor juez. Pero óigame, doctor. No oigo nada. Limítese a decirme qué caso tenemos hoy, que eso es lo que tiene usted que hacer. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un intento de robo. ¿En qué consiste ese intento de robo? En un sujeto que fue sorprendido cuando intentaba robar en una ferretería. Pues llame entonces a los complicados en ese ferretericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Póngale 10 pesos a ese que está diciendo, cógelo ahí. Debe ser alguno de los guardias. Quien sea. Si no tiene dinero, métalo para el calabozo. Bien. Vamos a ver si hacemos justicia. ¿Quién es el ferretero? Servidor de usted, mi querido doctor. Y hoy sí es verdad que el bandolero de Tres Patines no puede negar el delito, porque lo trabé asando maíz. ¿Y asando maíz algún delito, Rodecindo? Hablo en sentido figurado, señor. Yo quiero decir que lo sorprendí a usted infraganti, o sea, en plena comisión del robo. Bueno, pues yo protesto de eso. Rudecindo me está levantando ahí una calumnia, señor. ¿Seguro que le está levantando una calumnia a Tres Patines? Sí, porque dice que me sorprendió en plena comisión del robo y eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque cuando yo cometo un robo nunca le doy comisión a nadie, chico. Ay, ay, ay, bendito Dios. Doctor, usted entendió lo que yo quise decir, ¿verdad? Sí, cómo no. Muchorísimas gracias. De nada. Dígame, Tres Patines, ¿tampoco le da usted comisión a su mamita? No, porque lo de mamita ya no son comisiones. ¿Qué son entonces? Dividendos. Ajá. Divídale 10 pesos de multa a Tres Patines para ir empezando, secretario. ¿Pero por qué, chico? ¿Por qué, chico? ¿Que no le gustó? Hombre, como si no hay motivo ni nada de eso, ya abriste con 10 pesos ya. No le gusta la división, ¿verdad? Súmele 20 pesos más. Bien. ¿Le gusta la suma? Sí, no, ya la cantidad es más respetable, de verdad, sí. Ah. Bueno, Rudecindo, el acusado es Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor. Lo sorprendí a altas horas de la noche, doctor, dentro de mi ferretería, metiéndole mano a la caja contadora. De modo y manera que en nombre mío y de la longa del comercio, lo acuso de un delito de asalto y robo a un establecimiento comercial y mercantil. Perfectamente. Con medalla de oro de la Universidad de Villanueva. Perfectamente. Muchísimas gracias. Con que otra vez robando, Tres Patines. Yo, no, chico, a mí me extraña que tú creas eso de mí, chico. Tú sabes que yo podré tener mi fallito de cuando en cuando, chico, pero en el fondo yo soy un hombre de una conducta, óyeme, hinchatable, chico. ¿De una conducta qué, me dice? Hinchatable, palabra compuesta de hincha, conjugación del verbo hinchar, y table, derivado de tabla, ¿no? Intachable, Tres Patines. ¿Eso no fue lo que yo dije? No, señor, usted dijo hinchatable. Lo mismo da Juana que su hermana, ¿cómo, chico? Que da lo mismo. Sí, porque es que son jimaguas, ¿no? ¿Quién es? Juana y la hermana de Juana. ¿De qué Juana? No sé, yo no la conozco. 10 pesos de multa. ¿A quién? ¿A Juana o a ese marido? ¡A usted! ¡Ave María, chico! Y en cuanto a eso de su conducta, la próxima vez que venga por aquí me va a traer sus antecedentes penales. Bueno, bueno, óyeme, eso yo voy a ver si hago lo posible, pero no sé si te podré traer esos antecedentes yo solo, chico. ¿Por qué? Porque es que pesan mucho, chico. Bueno, pues me lo trae en un camión si hace falta, pero me lo trae. Bueno, déjame ver si puede, porque yo ya estoy en carne, tú sabes, y sacar los antecedentes penales míos. ¿Los qué? Precedentes. Antes. ¿Eh? Antes. Antes lo decían distinto. No. Siempre se dice igual, sí. Antecedente. Antecedente penal, ¿le cuesta mucho dinero, chico? No, señor, cuesta unos centavos nada más. Bueno, de derecho sí, pero es que a mí el papel me lo cobran aparte, chico. ¿Ah, sí? ¿A cómo se lo cobran? A 60 y tantos pesos de bobina, óyeme. Y de contra, me exigen una regalía de 100 pesos. ¿Para quién? Hombre, para los mecanógrafos, que son los que tienen que trabajar horas extraordinarias. Oh, ray, no me traiga nada. Y con máquinas de letra minúscula, ¿para que quepa, tío? Este es letra minúscula, bueno, no traiga nada. No se complique la vida. Ok. Vamos al caso, Rudecindo. Dice usted que sorprendió a Tres Patines en pleno delito. Sí, señor. Lo sorprendí gracias a que Nananina me avisó. Ah, ¿usted fue quien lo avisó, Nananina? Sí, señor. Yo lo llamé por teléfono y le dije que fuera a la ferretería porque tenía la sospecha que lo estaban robando. ¿Por qué tenía usted esa sospecha? Porque yo pasé por delante de la ferretería a las 2 de la mañana y vi la puerta abierta. Uh-huh. Bueno, señora, ¿y a dónde iba usted por la calle a las 2 de la mañana? Hágame el favor. Bueno, iba si para mi no casa... Si usted no tiene enfermo, ni había ningún velorio que tuviera bueno, que momento, ir. Momento. Usted no es el juez, iba para mi casa a acostarme. Sí, acostarme. ¿Y usted no se podía haber acostado un poco más temprano para no fastidiarme a mí? Hágame... No, señor, porque da la casualidad que desde que me quedé viuda... Soy una mujer libre, sí. De manera que me puedo acostar a la hora que me dé mi gana. Ya no me acuestan a la hora que quieren. Dejen eso ya, dejen no, eso. No se puede hasta dejar así, mañana a las 10 de la noche, ya no, Dejen eso ya. No se puede dejar, chico, porque esta mujer siempre está atravesando mi camino, chico. Me cae atrás como si fuera un pitorro, chico. ¿Un qué? Pitorro, el pajarito ese que hace así, pitorro. No. Pitirre, Tres Patines. No, ese otro pajarito distinto. ¿Cómo que es otro distinto? Sí, ¿cómo dice ese que dice pitirre? Tú? Pitirre. Ah, no, el que digo yo dice pitorro. Porque fíjate que tiene la voz más gruesa. Ah, tiene la voz más gruesa. Sí, más gruesa y más ronca. ¿Tú sabes poco más o menos lo que es un pitorro? No, ¿qué cosa es un pitorro? Un pitorro es un pitirre con catarro. Óigame, señor juez, me parece que todo eso de pitorro es para pitorrearse de usted. Hombre, claro que sí, a cartas vistas. Póngale una multa ahí, doctor. Le he dicho que no me mande poner multa, Rudecindo. Está diciendo que un pitorro es un pitirre con catarro. Es de lo que lo diga. Pero esto ahorita va a decir también que un papagayo es un gallo con papas. Pues déjelo, que come papas, déjelo que lo diga también. Explíqueme, Rudecindo, ¿cómo fue lo del robito? Él no lo sabe, si él no estaba allí. ¿Cómo no va a estar? Bueno. ¿Cómo no voy a saber, Bergante? Pues verá usted, doctor, verá usted. Resulta ser que yo tengo ahora una ferretería ahí en la calle de mi pueblo. ¿La calle de su pueblo? ¿Qué calle es esa? Compostela. Yo le digo así porque Santiago de Compostela es mi pueblo. Entonces, ¿tú eres de Compostela, Rudecindo? Sí, señor. Ah, chico, entonces no deberías ni acusarme porque es que somos casi paisanos, chico. ¿Paisanos de qué, hombre? ¿Usted de Compostela? No, pero soy del pueblo de al lado, chico. ¿Y cuál es el pueblo de al lado? Aguacate, muchacho. Aguacate no queda al lado de Compostela, chico. Ay, bendito Dios. Doctor, así no hay quien declare, compadre. O le pone usted una multa a Tres Patines o se la pongo yo. Ray. Lo voy a complacer. Muchas gracias. ¿De cuánto quiere que le ponga la multa? Bueno, póngasela de un níquel nada más, para que no diga que soy abusador. Ajá, muy bien, secretario. Póngale un níquel de multa a Tres Patines. Muchísimas gracias, señor juez. Póngale 5 pesos a Rudecindo para que no vuelva a darme órdenes. Pero óigame, doctor. ¡Cállese la boca y pague esos 5 pesos, ¿oyó? Sí, señor. Digo, no, señor. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Las dos cosas. ¿Cómo las dos cosas? Sí. Cuando dijiste que me callara la boca, te oí perfectamente. Pero cuando dijiste que pagara 5 pesos, no te oí nada. Bueno, muy bien. No me oyó. Pues pague 10, a ver si me oye. ¿10? No, un momento. Espera. Ahora me acuerdo de que te oí cuando dijiste 5 nada más. Ah, vamos. Sí, me acuerdo. Y usted, Tres Patines, no se me haga el loco y pague su níquel. No, si yo no tengo que pagar nada, todavía me sobra dinero a mí. ¿Cómo que le sobra dinero? Hombre, claro que sí. Lo mío no es un níquel nada más. Sí, un níquel. ¿Y lo de Rudecindo no son 5 pesos? Sí, 5 pesos. Entonces, después que el secretario cobre mi níquel de los 5 pesos de Rudecindo... Sí. Todavía me tiene que dar a mí 4.95 de vuelto, chico. ¿Verdad que sí, secretario? Cobre el níquel... ¡Pague 5 pesos usted también por quererme tupir, señor! Pero oye, chico, ven acá. ¡Silencio! A venir a tupir al juez. ¿Qué tupir, no? ¿Tú fuiste que te tupiste solo? ¡Cállese la boca! Siga, Rudecindo. Quedamos en que usted tiene una ferretería, ¿no es eso? Sí, señor. Ah, ¿cómo se llama esa ferretería? Pues como el tipo que me la vendió era de San Antonio de los Baños. Y lo que más se vende en esa ferretería son clavos. Sí. ¿Sabe usted cómo le puse de nombre? ¿Cómo le puso? El Clavo de San Antonio. El Clavo de San Antonio. Sí, señor. Sí, no, por cierto que yo me enteré de que le van a abrir otra ferretería de frente para hacerle la competencia. ¿Mm? ¿Y sabe cómo le van a poner el nombre a la ferretería esa? ¿Cómo? La Puntilla de Maicín. Mira qué cosa. Era de esperar. Bueno, ¿y qué pasó en esa ferretería, Rudecindo? Bueno, pues que anoche, a eso de las 2 de la mañana, sí, centímetro más o menos, Nana Nina me llamó a mi casa para decirme que la puerta de la ferretería estaba abierta y que fuera a ver, no sea que hubieran ladrones en ella. ¿Y de dónde venía usted a las 2 de la mañana, Nana Nina? ¿Qué le pasa? Vive la intriga, pero no indagues. ¿Eh? Nada de viva la intriga ni nada. Yo venía de un velorio. ¿De un velorio? No me diga. Y a los velorios se va ahora con vestido de noche y esa hoguería. ¡Pero usted me vio pasar! Vamos, la vi pasar, señora. Bueno, sí, señor, tenía que ir vestida de baile porque el velorio era de una bailarina. ¿Qué bailarina era esa? Una prima del marido de mi costurera que se murió ayer. ¿Y dónde bailaba esa señora? En ninguna parte, pero tenía 76 años. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? ¿El 76 no es bailarina? ¿No hay dolo en la declaración de la señora? No, señor, no hay nada. ¿Cómo no va a haber dolo, chico? No hay nada. Siga arrudeciendo. ¿Qué hizo usted? Fíjese usted, salí para la ferretería corriendo. Llegué allá, vi la puerta abierta y por si acaso había dentro ladrones, lo primero que hice fue echar mano a un 45. Ah, ¿usted usa un 45? Sí, un 45 esparramado. 44 me queda corto. ¿Cómo corto? ¿Qué 45 era ese? Un zapato mío, doctor. Yo los uso del número 45. ¿Y usted pensaba atacar a los ladrones con un zapato? No, hombre, nada de atacar. Yo me quité los zapatos nada más. ¿Para no hacer ruido al entrar? No, para poder correr más a prisa, con más facilidad, si los ladrones eran muchos. Ah, vamos, ¿y qué? Bueno, pues que yo entré despacito, ¿no? A pontelitas. Y vi a Tres Patines registrando. Entonces salí sin que me oyera. Ajá. Llamé al sereno que andaba por allí cerca y ahí mismo lo trabamos robando. No, yo no estaba robando, Rudecindo. Yo entré en esa ferretería obligado por la necesidad, chico. ¿Obligado por la necesidad? Sí, señor juez, yo entré obligado por la necesidad y salí obligado también. ¿Por la necesidad? No, por el sereno, pero salí. Pero palabra que yo no entré a robar, chico. Que no. Y cuando yo entré, ¿estaba usted tratando de abrir la caja contadora, compadre? Porque yo no sé qué es lo que me pasa a mí, que siempre me condenan a mí las experiencias, chico. ¿Qué experiencias? Las experiencias, las cosas que parecen ser... Apariencia. Que no son... ¿Eh? Apariencia. ¿Sí? Ajá. Apariencia no es el hombre que sabe mucho. No, pero... esa es experiencia. ¿Sí? Bueno, a otro cualquiera, chicos, lo ven tomando agua en un café. Ajá. Y lo que piensa todo el mundo es que el hombre tenía sed, que por eso está tomando agua, ¿verdad? Claro que sí. Pues a mí no, chico. A mí me ven tratando de abrir una caja contadora con una ganzúa y lo primero que se imaginan es que estoy robando, chico. Bueno, compadre, pero si usted no entró en esa ferretería a robar, ¿a qué cosa entró entonces? A buscar una medicina, señora. ¿A medicina? Se dice sí, medicina. Sí, a buscar una medicina. Hágame el favor, ¿en la ferretería hay medicina? ¿Cómo no? ¿Por qué no la va a ver en la medicina? Porque yo nunca he oído hablar de eso. ¿Qué medicina fue a buscar usted? Una medicina para curar a mamita. Ah, ¿y eso? ¿Su mamita está enferma? Sí, pobrecita, chico. Parece que con la edad se le descompuso el cerebro, ¿no? Porque ayer cuando yo llegué a casa la vi que salía con un bate en una mano y una pelota en la otra. Entonces yo le pregunté, ¿a dónde vas, mima? Y ella me contestó, a misa, hijito. No me diga, no, y sí. Para ir a misa llevaba un bate y una pelota. Sí, una mascota de velo aquí arriba. No me diga. Él le dijo, ¿a dónde vas, pufa? Sí. Yo lo vi. Y figúrate que yo me di cuenta de que algo le pasaba a la vieja. Sí. Y para probar si estaba bien, si se capitaneaba en condiciones, le pregunté, mamita, mírame bien y dime, ¿quién soy yo? Ella me miró y me dijo, tú eres Napoleón Bonaparte. ¡No! Sí. ¿Y qué hizo usted? ¿Qué hizo? Cuando me dijo eso, salí a buscar caballo blanco enseguida, salí a buscarlo. ¿Cómo el caballo blanco? Sí, imagínate, oye, me la metí en casa, llamé al médico, el médico vino, la desaminó y me dijo, lo siento, pero no hay duda ninguna. Lo que le pasa a su mamita es que le falta un tornillo. Ah, el médico dijo que le faltaba un tornillo. Sí, eso era lo que estaba haciendo yo en la ferretería, buscando el tornillo que le faltaba a mamita, chico. Y lo estaba usted buscando a las 2 de la mañana, compadre. Porque era un caso urgente, Rudecindo. A eso de la 1 yo creí que había mejorado. Porque me preguntó, ¿quién te dije antes que eras tú, mijito? Yo le contesté, Napoleón Bonaparte. Y entonces mamita me dijo, ah, bueno, pues me equivoqué. Menos mal. Sí. Reconoció que se había equivocado. Sí, yo entonces tuve esperanza y dije, nah, pues la vieja está mejor. Entonces le dije, no soy Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y él me contestó, no, dispénsame ahora, me doy cuenta de que tú eres... Catalina de Rusia. ¡No me diga! Entonces el caso era grave. Gravísimo, chico. Por eso fui a buscar el tornillo a esa hora. Sí, pero usted rompió la cerradura para entrar, ¿verdad? Señora, porque todas las ferreterías estaban cerradas. Como no encontré ninguna ferretería de turno, que debería haber una ferretería de turno igual que la botica, pues no tuve más remedio que abrir una. Y para buscar un tornillo estaba usted abriendo la caja contadora, ¿eh? Bueno, porque yo no sé cómo son las ferreterías por dentro, Rudecindo. Y yo creí que ahí era donde se guardaban los tornillitos, chico. ¿Con que los tornillitos, no? Usted se imagina que yo voy a dispararme ese cuento, Tres Patines. Tú ves, ya, mire, ya está en la apariencia acusándome. Ah. Pero yo te voy a dar un consejo. No te fíes de las apariencias. ¿Y de quién me fío, entonces? Fíjate de mí, chico. Cuando yo te diga que yo soy inocente, sí, tú me absuelves. Cuando yo te diga que yo soy culpable, entonces me condena a todo lo duro que tú quieras, chico. Cuando usted me diga que es culpable, lo puedo condenar todo lo duro que quiera, ¿verdad? Todo lo que te dé la gana, chico. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque es muy difícil que yo te diga eso nunca. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. La disculpa que me cita del tornillo que buscaba para curar a mamita me parece una guayaba. Y por meterse a robar en una ferretería lo tengo que condenar a 9 meses y 1 día. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!